buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición 155. En el programa de hoy tenemos invitado, y es un ilustre invitado que ya estuvo en el programa ya por el año 2012, en Radio Bronca, la emisora en la que nacimos. Hoy recibimos nuevamente en este viaje musical a José Antonio Fajardo. Muy buenas, José. Muy buenas, Eliezer. ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo voy a estar? Gracias genial, por venir. Genial, aquí, a tu lado, tío. Gracias por venir. ¿Por qué has arrancado con este grupo y qué es lo que te ha llevado a hacer esto? Pues porque mi planteamiento era hacer una peladilla reimaginada. Y tú siempre empiezas con un tema ahí muy arriba, y este tema me parece que es de lo más arriba que he escuchado últimamente. Y como sé que tú no te vas a autopinchar, pues lo hago yo. Sí, has elegido la canción en la que colabora además Javier Ortiz con... Y vaya colaboración. Con Radiadores Viejos, sí. Desde aquí le mandamos un abrazo a Javier y yo le doy personalmente las gracias por haber hecho esa colaboración. Me uno al abrazo. Cuando dices reimaginar la peladilla, ¿a qué te refieres? A que... Yo que he escuchado muchas, no digo que las haya escuchado todas, pero he escuchado muchas peladillas. He ido observando... Gracias. Cierto patrón. Uh-huh. Y empiezas ahí como muy arriba, ahí como el primer cuarto del programa es como bastante cañero, ya luego tienes ahí como la mitad o así, suele decirte ya a derroteros ahí más de músicas que vas descubriendo tú por ahí, y la recta final suele ser como tranqui, el último tema nunca lo presentas, ¿no? Pues he querido que esta peladilla reimaginada tenga ese... Muy bien. Pues, ese aire. Pues vamos a ver qué nos has traído la siguiente canción, ¿te parece? Venga. Thank you. en Peladilla la música la elige nada más y nada menos que don José Antonio Fajardo. ¿Qué nos has traído en este caso? Este es un dúo de Melbourne, se llaman Divide and Dissolve. Uh-huh. Y bueno, las descubrí, es un dúo formado por dos chicas. Las descubrí porque acompañaban a Lowe en una de sus últimas giras. Y no sé, me salpicó la curiosidad y bueno, me fui a su Bandcamp y me moló muchísimo lo que hacen. ¿Las descubriste a través de Lowe? Sí, uh-huh. sí. Muy interesante. ¿Hacia dónde vamos a ir ahora? Si quieres presentarlo o ponemos la música antes, como solemos hacer. Eso, ¿eh? Vamos, ¿sí?, a respetar. Aquí debo comentar que al me he propuesto, me he autopropuesto, no sé si lo consigo, porque ya la lista la hice hace tiempo y ya no me acuerdo ni de qué le. Pero dije, al reimaginar la peladilla, voy a intentar darle una vueltita de tuerca y voy a intentar combinar música hecha fuera de nuestro país, de nuestras fronteras, y irla combinando con música de adentro, ¿no? Pues vamos a, ya que hablas de música hecha en la península ibérica o en España y otra hecha afuera, luego hablaremos de ti, si te parece bien. me parece bien. Vamos allá. We'll be right back. Hoy en Peladilla, nuestro invitado José Antonio Fajardo nos trae a Lechuza, el dúo formado por Fantasmita y Ruda. Ahí estamos. Sí, una gran experiencia musical que tenemos muy fresca, como sabes, porque han visitado Salamanca hace cosa de un mes. Han estado tocando en Monopatino Muerte, junto a Doble Capa, y fue una noche... Bueno, maravillosa, como todas las que estamos viviendo, por sí, suerte. Sí, yo puedo dar buena cuenta, no por lo mío, sino porque estar allí y sentir el espacio ese ha sido una experiencia fantástica. Ya que entramos en Qué harina... Qué envidia sana, ¿cómo? Que tengan un sitio así. Sí, bueno, estamos muy contentos, la verdad, sobre todo... Aparte de por lo increíblemente bonito, acogedor, buena acústica que es el que tiene el espacio, estamos muy contentos de la respuesta que está recibiendo por parte del público, ¿no? ¿Cómo viviste esa experiencia, ya que estamos? La de el concierto que nos ofreciste, que nos regalaste el otro día, hace muy poco. Pues eso, que no puedo decir nada malo. Fue estupendísimo encontrarte ahí en un sitio así y llevado con tanto cariño y con tanta valentía, ¿no? Te agradecemos muchísimo. Yo, a título personal, te agradezco mucho que hayas venido a tocar a Salamanca. Algo que llevaba... La gracia te la tengo que dar yo a ti. Muchos años intentando. Involucrado. Que... Hay que decir para nuestra audiencia que este ha sido tu cuarto concierto en Salamanca. Así es. Hace ya... muchos años estuviste primero en el Esperpento. Sí. Fue tu primer concierto en Salamanca. Y por el 9, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Tu primera gira? Sí, también, es verdad. Luego viniste a casi inaugurar otro espacio que fue corto en la duración, pero también muy bonito, muy con mucha intensidad emocional, que fue el Ralo. Eso es. Y el tercero, el último hasta la fecha, hasta este último, en el MOM, fue en Malabar. Eso es. Donde ya estabas presentando canciones de Arrullo Magnético antes de que se publicara el álbum. Es muy probable, sí. Siempre voy soltando alguna cosilla. Nuestra audiencia está acostumbrada a escuchar canciones de Arrullo Magnético. O sea, que saben bien consta, de lo que hablamos. Me consta. Como veo que no te gusta mucho hablar de ti, vamos a seguir escuchando música. ¿Te parece? Vamos, claro que sí. Venga. We'll be right back. Estás escuchando Peladilla en Radio Oasis. Hoy el viaje nos lo sirve don José Antonio Fajardo. ¿Qué nos has traído? A Big Brave desde Montreal. Sé que el viaje nos ha llevado de Australia, pasando por, ¿sí?, por la patria y ahora Canadá. Y estaba intentando recordar cómo les había descubierto, pero no me acuerdo. No pasa nada. Probablemente no te acuerdes porque eres un melómano insaciable, que hay que decírselo a la audiencia, aunque ya probablemente se estén dando cuenta, que escuchas absolutamente de todo, ¿no? En tu día a día, en tu... Sí, a lo mejor no mucho en cantidad, pero sí que trato de no caer en lo mismo siempre. Uh-huh. Y a veces me dan ganas de escuchar Trayita. Uh-huh. Has empezado con buena Trayita, ¿sí? Sí. De hecho, estaba pensando, me estaba yendo a la otra Peladilla en Radio Bronca hace ya más de 11 años, aproximadamente, 11 años. Y claro, no tiene nada que ver lo que nos está sirviendo hoy con lo que trajiste aquel día, ¿no? No lo he comparado, pero realmente poco tiene que ver, ¿no? Seguramente. Uh-huh. Seguramente tendría que hacer memoria porque yo no recuerdo... Bueno, invitamos a la audiencia a que lo haga si les apetece, y yo mismo también cuando... Creo que tiene más del colegueo, me parece que usé un poco la temática del colegueo. En aquel momento pusiste a grupos amigos. Sí. Hiciste un tipo de Peladilla, a lo mejor como pudo ser la de otro de los primeros invitados, Fran Lafuente, que también puso grupos que habían tocado La Faena y que tenían cosas en común, ¿no? En ese sentido. Pues sí, ahora, bueno, mi temática es otra. Una temática que hoy nos está llevando también en esta Peladilla a tomar. Normalmente nunca hacemos la Peladilla bebiendo, pero hoy estamos tomando un vino delicioso, ¿verdad? Está riquísimo. Uh-huh. Está riquísimo. Un vino que nos han regalado una persona muy especial, un vino de Touraine, de Francia. De la zona centro de Francia. Se perciben ahí los aromas. Pues con estos aromas, dato importante, vamos a seguir el viaje. Sigamos viaje. Thank you. Estás escuchando Peladilla. José Antonio Fajardo nos trae la música hoy a GGG, por primera vez en el programa. Maravillosa propuesta, cuéntanos. El grupo de Jordi Tost a la batería, Sutoya a la guitarra y Simon al bajo. De aquí le mando un abrazo gigante ahí a toda esa gente maravillosa. Me uno al abrazo. Y le mando un movimiento de cuello especial aquí a Jordicito. Y un beso. Cuéntanos lo del movimiento de cuello, venga. Lo que me has dicho para que la audiencia no se quede. A ver, el movimiento de cuello es una coña que tenemos Jordicito y yo, que bueno, que viene de antaño y eso, es una coña. Es privado, ¿no? Ahí puedo leer. Es privado. Tenemos muchas ganas de ver a GGG, que creemos que van a venir pronto a tocar a la península. ¿Tú ya los has visto? Ojalá. Ojalá, ojalá. ¿Tú ya los has visto? Yo tuve la suerte de verles porque han grabado unos cuantos temas que espero publiquen prontito, en un estudio de ahí de Gran Canaria que se llama La Caterva. Ajá. Y ensayaban en el local de ensayo donde ensayo yo también, valga la redundancia. Ajá. Y nos hicieron un pase ahí para unos cuantos afortunados que pudimos ir a verles ahí. Lo que acabamos de escuchar forma parte de su presentación. Sí, creo que es un split con Noon for a Big Wax, no sé si lo he dicho bien, pero es otra banda de Berlín en la que Jordi Tost toca el bajo. Ajá. Jordi Tost ahí toca el bajo y aquí la batería. Eso es. Pues nos han encantado. Ojalá los veamos muy pronto, lo dicho. Increíble. Pues vamos a continuar el viaje, ¿te parece? Venga. Venga. Thank you. Estás escuchando Peladilla, viaje musical sin cortapisas que se emite todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. Repetición los martes a las 7 de la tarde. El viaje de hoy nos lo sirve nada más y nada menos que José Antonio Fajardo, uno de los artistas favoritos del programa. ¿Qué acabamos de escuchar? Hemos escuchado a Easton, un grupo que me descubre mi buen amigo Domingo Alemán Flores, al que le mando también un saludo cariñoso. Él es un veterano ahí de la escena musical de Gran Canaria. Tuvo una banda que se llamaba Soviet Love ahí por esa época, por los 90. Y últimamente pues tiene un proyecto suyo, pero con gente que le apoya, que se llama Sunday German Flowers, como su nombre en castellano, pero en inglés. Y ha sido estas recomendaciones que me han calado bien hondo últimamente. O sea, el cómo suenan, la forma de tocar la guitarra de este hombre, bueno, no me viene el nombre, pero bueno, me embelesaron desde el minuto uno. ¿Este álbum nos lo recomiendas? Yo no tengo el gusto de... No lo sí, conocía. Hicieron un... Esto es Light in the Attic, el sello. Saca una especie de recopilatorio, algo así, con lo mejor de... Ajá. Gran sello, por cierto. Sí, y es una edición preciosa, con una portada súper bonita. Y sí, han tirado un poco de su trayectoria. Uh-huh. Y... un poco de lo mejor que consideran ellos, que es lo más representativo de la trayectoria de este grupo, que desapareció más o menos pronto. Parece ser que el bajista se suicida y se acaba el grupo. Bueno, pues vamos a continuar a ver a dónde nos lleva. Venga. Tu selección. Vamos allá. Transmisión regular. otra primicia en Peladilla que nos trae don José Antonio Fajardo, en este caso, Ensaña. Ensaña, sí, banda de nueva formación, por así decirlo. Se llama, viene con miembros de gente que estaban al lado Sincera y otras bandas. Y sí, el disco acaba de salir, uh-huh. está muy fresquito. Y de hecho, perdona, se edita en vinilo estos días, todavía no ha salido. Creo que no. Es inminente. Pues es inminente, uh-huh. sí. Si no lo ha hecho aún, lo hará en nada. Y nada, me apetecía también traer uh-huh. algo así que estuviera muy, muy, muy, muy fresquito. Y Ensaña me parecía muy, muy buen ejemplo. Y encima un poco tirando de casa, porque como bien sabes, soy parte también de la familia Repetidos. Uh-huh. Familia que ya se está extendiendo a un grandísimo, una grandísima camada de artistas. Sí, de hecho, muy variopinta. Bueno, GGG editarán con Repetidor también lo próximo que saquen. Muy bien, también estamos deseando verlos, Ensaña. Todavía no he tenido la oportunidad de verlos. Ya nos han dicho que es un grupazo en los informes que nos han llegado desde Madrid. Ellos están afincados en Madrid, es el grupo formado por Dani de Alado Sincera. María y Alex. Y Alex. Uh-huh. Alex Duarte. Uh-huh. Un gran trío. Pues vamos a seguir, si te parece bien. Sigamos. Vamos allá. Okay, here we go. Ever new. All right. Summer rain softly turn to sing again. Welcome the bud, the summer blooming flower. Welcome the child whose hand I hold. Welcome to you, both young and old. We are ever new, we are ever new. Welcome the spring, the summer rain, softly turn to sing again. Welcome the bud, the summer blooming. Welcome the child whose hands I hold. Welcome to you, both young and old. We are ever new, we are ever new. Thank you. the spring, the summer rain softly turn to sing again. Welcome the bud, the summer blooming flower. Welcome the child whose hand I hold. Welcome to you, both young and old. We are ever new. We are ever Thank you. Okay. Vaya maravilla que nos acaba de traer José Antonio Fajardo, que nos sirve hoy la música en Peladilla. Cuéntanos, estamos impresionados. Sí, Beverly Glenn Copeland es una persona no binaria, es decir, la voz puede parecer masculina y su apariencia es masculina, pero su nombre mantiene su nombre de mujer. Y la historia es muy curiosa porque ella, esto que hemos escuchado es su participación en el Legge Hu de Utrecht. Y eso parece ser que graba el disco al que pertenece esta canción en su versión original. Ella sola lo produce todo ella, lo autoedita en casete, no sé si en una edición de unos 1000 casetes o algo así. En su momento no vende muchas copias, pero de repente un día recibe un mail desde Japón que le pide unas cuantas. Esa misma persona le vuelve a escribir al tanto y le vuelve a pedir esta vez más copias del casete, y así más y más, y empieza a la bola a extenderse hasta el punto de que eso de Vendra Banhart, siendo comisario de esta edición de Legge Hu, de un grandísimo festival como este. Sí, porque funciona así. Normalmente nombran a alguien para que elija o programe a las bandas que van a formar parte de él. Y en este caso la programan a ella, monta una banda de músicos y músicas jóvenes y tratando de respetar, porque como les decía, el disco fue autoeditado y grabado todo por ella, ¿sí? A partir de cajas de ritmos, teclados y demás, y aquí le da una forma más orgánica, más de banda, pero respetando muchísimo esa forma que le dio ella en su momento. Y hasta el punto que han reimaginado el disco que ella grabó, pues creo que en los 80 o así, pues hace unos añitos. Ya hay una versión del disco, pero ya grabado en este formato. Pues nos vamos a poner con ese disco porque, desde luego, esta canción nos ha llegado bien dentro. Muchas gracias. Me alegro mucho. Vamos a seguir, a ver dónde nos llevas. Watch out, man, for that banana peel. One of these days gonna get you killed. man for the banana peel. One of these days gonna get you killed. Watch out, man, for the banana peel. One of these days gonna get you killed. Estás escuchando Peladilla en Radio Oasis, hoy la música servida por José Antonio Fajardo. ¿De qué se trata en esta ocasión? Esto es The Conqueror Project. Como te decía antes, estoy intentando eso, homenajear tratar de homenajear aquí a la Peladilla, y a veces metes tu, ¿no? Tienes tu ramalazo reggae y da, hay, ¿no? Hay veces que nos da por ahí, claro. Y yo me he ido a mi tierra, porque está antes de Tenerife. Ajá. Y probablemente cuando escuchen esto me maten, porque esto es bastante clandestino, esto es una edición bastante extraña, pues esto forma parte de una sesión donde este tema dura como 14 minutos o algo así, y se les coló en una carpeta que compartía con Diego Hernández, que es el cantante y guitarrista de esta formación de Tenerife, y eso, yo soy muy fan. Y eso es lo que estaban escuchando, era a una formación tocando en una casa. Ajá. con Julio, que vendría a hacer las veces de regidor ahí, y de persona que hace los DAFs, les va metiendo los efectos y va arreglando sobre la marcha un tema que están tocando en vivo y en puro directo. ¿Ellos tienen algo editado ya? Sí, dos discos. Ajá. De hecho, el segundo está muy reciente, en vinilo ambos. Ajá. Y sí, me parece una de las formaciones más interesantes de lo que está ocurriendo ahora por ahí, por las islas. Estupendo, pues gracias por traerlos también. Vamos a seguir. A ti por ponerle. The girl. Peladilla de José Antonio Fajardo, la segunda que hace nuestro ilustre invitado, nos acaba de llevar a Francia. Sí, sonó... Nos ha gustado mucho. Kumbaya o Kumbaya uh-huh. o algo así. Forma parte de esto de un recopilatorio que se llama Los 10 años de Catapult Records. Uh-huh. Un sello de Saint-Étienne, al que llego gracias a un blog... que se llama Les Tristes Humanistes. Disculpen la pronunciación tan... No hablamos francés, como sabe nuestra audiencia. Nos gusta mucho el blog en cuestión. Es un filón, hemos encontrado ahí cosas maravillosas. Para quien no lo conozca, pues hace una serie de mixtapes guapísimas, muy, muy, muy diversas, muy, muy... Básicamente son viajes también, emocionales, algunos... Muy, muy, variopintos. Muchas joyas de todas las épocas, procedencias. Y estilos musicales, sí. Uh-huh. Una pasada. Y nada, de alguna manera, llegué al blog primero y después me enteré de que la persona que estaba detrás de ese blog era parte de, uh-huh. de este colectivo, Catapult Records, que funciona ahí de manera autogestionada y editan discos. Acompañan a artistas incluso extranjeros, es decir, no franceses. Ajá. Y les acompañan luego en giras, siendo su banda de acompañamiento y demás. Ajá. Y me parece una familia muy, muy, muy, muy guay, muy chula. Pues queda ya poquito en esta peladilla. Ya. Estamos llegando casi al final. Penita, pero... Nos quedan dos escalas. Si te parece, vamos con la penúltima. Vamos para allá. Venga. Pues la penúltima parada de la segunda peladilla de José Antonio Fajardo nos ha llevado a Vigo. A Vigo, a mis queridísimas y queridísimos Trilitrates. Sí, ya. Gran trío. Jope, son amor. A los que conoces bien. Sí. Porque son los músicos, parte de los músicos que te han acompañado en tu último álbum, Intuición. Eso es. Y ha sido un goce absoluto convivir con ellos, trabajar con ellos y tocar con ellos, por supuesto. Uh-huh. Y nada más que palabras de agradecimiento y absoluta admiración y amor hacia esos tres, cuatro seres, porque para los que no lo sepan, son tres músicos en escena, pero luego está también ahí Montse Piñeiro haciendo uh-huh. visuales, que las hace totalmente en directo, las va fabricando en directo. Ajá. Y Trilitrates lo forman Rubén a la guitarra, Elena al violín y Marcos al acordeón. ¿Cuántos conciertos habéis ofrecido o habéis dado juntos? Pues hicimos tres con el Gran Combo. Uh-huh. Y ya luego con ellos dimos tres en Vigo. Y luego ellos han venido a Canarias también y hemos hecho como otros tres o cuatro. Más el de La Faena, que yo presencié. Ah, más el de La Faena, correcto. En La Faena de Madrid. Sí. Además terminar la sesión. El primer concierto post-pandémico. Bueno, por parte de La Faena. Sí, sí, sí, mm. sí, sí, puede ser porque estábamos en era el día 1 de agosto del 21. Mm-hmm. Sí, mm-hmm. sí. Maravilloso. También estábamos recordando fuera de micro la vez que yo los pude ver aquí en Salamanca, en el antiguo 13 Monos. Concierto maravilloso. Sí, sí, sí. Estuvo muy bien. Allá donde van, yo creo que la gente flipa con ellos porque son musicazos y encima divertidos y una gente encantadora. Pues ahora sí que estamos llegando al final, se nos ha pasado volando. Sí, señor, sí, sí, sí. Nos queda una última pieza que... Que no se puede presentar porque es Norma Peladillero. Es peladillero, además. Pues no la vamos a presentar, lo que sí vamos a hacer es darte las gracias por venir otra vez a... Gracias a ti por invitarme. A enseñarnos tu arte. Y encantadísimo de... Gracias por venir al programa y por encima de todo gracias por venir a tocar para nosotros a Anchas Castilla. Para mí un lujazo y un privilegio, la verdad. Que nos has dado la vida a unos cuantos. Bueno, uh-huh. damos y entregamos y recibimos y volvemos a dar y esto siempre... Muchísimas gracias, maestro. A ti. Y a ti, queridísimo oyente, te damos también un beso y te emplazamos al próximo programa. Hasta pronto. You know, when you get a glory line, you gotta be happy. But it is good, there'll be no dying when we get home to glory line. You be happy, happy all the time. Meeting with dear friends and loved ones, knowing that we shall part no more. You be happy. Be happy, happy all the time, singing and shouting, when we see Jesus in his glory and the glad bell began to chime, be happy on the way. Cause this world will live forever, it will be with us restored, be happy, happy all the time. With their friends and loved ones, knowing that we shall part no more, to be happy. Yeah. And that to be happy, we shall be happy. Yeah, happy all the time, singing and shouting in the plain. Thank you.